¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana. Estamos en la emisión número 4517 para usted, transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la cabina de la radio, en la García Jiménez, Víctor Tun en el control operativo técnico de este programa en el radio, a quien le mandamos un cordial saludo. Nosotros estamos a través de nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios, a través de la plataforma Zoom y transmitiendo para ustedes. Me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. Y trayéndole a usted este tema, ¿cómo estás, Laura? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando se encuentren muy bien y pues bueno, que tengan sus planes para este fin de semana y aprovechar pues el día, todo el día, en fin, el día de hoy y el día de mañana para descansar y para estar con la familia. Y bueno, interesante el tema que nos pones hoy, Robert, nuevamente de tecnología. Y este que habla del desarrollo de código, ahorita nos vas a explicar qué es esto. Y que bueno, la pregunta ¿es buen complemento educativo? A ver, platícanos un poco, Robert. Bueno, código, pues es hacer programas, saber escribir programas. Tú sabes que los lenguajes de programación, pues son prácticamente un código, ¿no? Porque son comandos específicos, depende del lenguaje que estés utilizando para programar la computadora, pero pues una de las carreras que se ha vuelto más necesaria en el sector empresarial es el desarrollo de código o programadores. Pero ¿a qué edad puedes empezar a aprender a hacerlo? Este artículo me pareció muy interesante y déjame decirte esta pregunta: ¿a qué edad puedes empezar a aprender a hacerlo? Dime a qué edad un niño o niña ya puede manejar un teléfono celular hoy, Creo actualmente. que hoy aprenden a usar el celular antes de hablar. Sí. No, no me consta, pero estoy casi segura que así es. Y bueno, aprender a usar un celular, tienes que saber ciertos comandos, cierto protocolo, ciertas instrucciones. Que a todo eso se le puede llamar código, ¿no? Que el código en sí ya es cómo programas para que un teléfono haga lo que hace, que adentro lleva un software, que lo platicábamos el día de ayer, y que el software, pues, es todos los elementos de programación, de código que llevan las computadoras, los teléfonos, los automóviles. Bueno, hoy por hoy, ¿qué cosa ya no lleva una aplicación? Todo lleva una aplicación, lo platicábamos ayer. Entonces, saber leer, escribir, aprender matemáticas y desarrollar habilidades sociales son algunas de las materias que millones de niños en el mundo ven en sus escuelas. Bueno, quizás en en nuestro país no, por este gobierno que tenemos, pero ya en muchos, estaba yo leyendo el otro día un reportaje en las escuelas de Islandia. En la primaria, en Islandia, en la primaria, lo que es la primaria, educación básica de los primeros años de educación para los chiquitines, ya les enseñan programación de computadoras. Tienen taller de cómo programar el lenguaje computadoras. Es increíble eso, Robert, porque es bueno, impensable. No sé si para mis colegas contemporáneos piensen igual, pero solamente imaginarte que tú puedes elaborar, pues no sé, estos niños cuando crezcan a edades de no sé, 20, 30 años, que sean ya pues adultos, pues van a poder programar y hacer sus pequeños programas particulares para su casa, para no sé, la tecnología que ellos tengan y que diseñen para lo que ajustados a la medida, a eso voy. Así como hoy hay los tenis personalizados, Sí, también, ya hay. pues ellos mismos van a poder personalizar todos los comandos que requieren en su casa, en su oficina, en su manejo del negocio, etcétera. Ya no es ese programita que le compraste a esa empresa que los fabrica todos iguales y todos lo tienen que usar sí o sí de esta manera y las opciones son sí o sí estas, ¿no? No, ya cada quien podrá modificar y hacer Te puedes meter lo a que Nike, quieran, ¿no? No, a no. Nike.com y personalizas tus tenis, Sí, los pero compras yo, y te los ese mandan. es el ejemplo que di, pero lo que yo estoy diciendo ahora es el software que vas a usar, ¿sí? Ya es diferente. Ya no es, por ejemplo, el software del banco, pues a fuerzas tienes que usar lo que te muestra y lo que te brinda el banco de las opciones que te da. Ya tú pudiendo programar, tú puedes jalar la información de ese banco, de tu banco, por supuesto, y sí, y ya lo reparte a la contabilidad, lo reparte a la bodega, lo reparte aquí, lo reparte allá, o sea, ya lo puedes tú mismo personalizar, ¿sí? Entonces, a ese nivel es al que estoy hablando, de que los chicos de ahorita, que ya están aprendiendo desde sus 5 años, qué barbaridades a programar, que el día de mañana ya, pues ya va a ser como el pan nuestro de cada día. O sea, si hoy es como hoy, el que no sabe usar una computadora está fregado. Mañana, el que no sepa programar va a estar fregado, en pocas Pero palabras. déjame decirte, el uso de la computadora y programar se van a juntar en un momento dado, Laura. Por ejemplo, el machine learning poníamos el ejemplo ayer, de estos chatbots que existen ahora, que hasta les puedes hablar y empiezas a dar comandos en código, pero comandos hablados, donde entiende lo que le estás diciendo el ejemplo son los, ¿cómo se llama? Alexa, no quiero llamarla muy fuerte porque va Pues a ya te contestar. oyó. Entonces, estos ayudantes que ya tenemos en la casa, tú tienes que aprender cierto código de cómo hablarle, qué decirle, qué indicaciones. Y este elemento en tu casa va a ir aprendiendo de lo que tú le estás dando, pero tú estás ya entrando en un lenguaje de códigos. Entonces, ahí es donde se van a juntar la programación, va a ser con elementos de machine learning. O sea, ya la máquina te va a escuchar y ella va a interpretar lo que le estás hablando en código y ahí ya la vas programando. ¿Sí me explico? Ya no va a ser necesario, bueno, los que realicen estas computadoras son los que van a tener que escribir códigos en la máquina como lenguaje C o lenguaje C++ o Assembler, etcétera. Pero uno como usuario, el código se va a convertir en saberle dar instrucciones a las computadoras para que hagan lo que tú quieres que hagan. Sí, mi reflexión Sí, sí, sí, la sí. Es lo compartes. que dije, sí. Exactamente. Exactamente. Interesante, Robert, todo esto, y más que nada la impresión, ¿no? Y pues tristemente en México estamos años luz para que eso suceda. Bueno, en los niveles educativos, ¿no? Pues es que los Lamentablemente. chicos ni siquiera computadoras tienen en su escuela. Pues sí, a nivel básico, escuelas En las públicas, sí. escuelas públicas, o Pero sea, bueno, toda escuela pública ya debería. A estas alturas, claro, todas, escuelas sin públicas. excepción ninguna, Exacto. hasta la más aislada. Pero lo bueno es que tenemos universidades públicas, digo, privadas, como la Náhuac Mayab, Bueno, hay, que tiene un bueno, las desarrollo universidades, tecnológico pero impresionante, las ¿no? universidades públicas en México también están muy bien. No tienen tan a punta la tecnología, tendrán su cuartito ahí de computadoras al que tienes que entrar. Sí, cierto, pero está a la mano No, pero y hay. la UNAM estaba, oye, la UNAM fue de las primeras universidades en México que te permitía el acceso a Internet. Lo hacías a través de la universidad. Yo tuve una cuenta en la universidad donde podía entrar a Internet a buscar información. Te estoy hablando de 1970 y tantos, 79, por cuando estaba empezando la Internet. ARPANET se llamaba esa red. Pero bueno, vamos a un corte comercial, amigos, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito alegre. Yo sé que a estas horas va saliendo de trabajar, todos los que trabajaron en sábado, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Así es de que quédese con nosotros, que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de continuar, déjeme darle un mensaje a nuestros amigos restauranteros. Administrar un restaurante es tan sencillo con Soft Restaurant. Gracias a sus múltiples herramientas especializadas para el sector restaurantero. Amigo restaurantero, Soft Restaurant tiene 20 años cuando National Soft lo lanzó al mundo. Ha roto fronteras. Es la aplicación, es el software, es el sistema número uno para la administración de restaurantes. Y miren estas herramientas, las cuales te ayudarán a ahorrar tiempo, optimizar procesos, aumentar la eficiencia, maximizar tus ganancias, reducir costos y ofrecer a tus clientes una experiencia excepcional, que creo que son las áreas importantísimas para el éxito de un restaurante, cualquiera que este sea. Te voy a dar el teléfono para que contactes directamente con Catherine Chivas para una atención personalizada. 9999-415077. Recuerda que ellos son líderes en este soft restaurant y verdaderamente te pueden ayudar en el crecimiento de tu negocio. Así es de que no lo dudes. Márcales 9999-415077. Crece con Soft Restaurant, el que todos usan. Y bueno, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Me acompañan Laura Alcalá Oliver en la conversación de esta tarde, el desarrollo de código. Y estamos platicando con ustedes, amigos, la importancia que desde chiquitines le enseñemos a nuestros hijos, a nuestros adolescentes o antes, desde la primaria, a programar computadoras, Laura. Sí, es un tema muy interesante esta parte de la programación desde edades muy jóvenes, que sí lo requiere ya, pues el avance tecnológico en el que estamos inmersos. Sin embargo, Robert, yo creo que la finalidad de este conocimiento, de este avance, debe ir de la mano con el crecimiento de la abundancia o la prosperidad de todos los niveles sociales. O sea, realmente, en mi opinión, es muy caótico ver que a través del uso de la tecnología despuntan ciertos sectores y se hunden más otros sectores. Ah, Y bueno, eso es lo que, en mi opinión, digo, no se vale. Porque realmente hay mucha gente que no tiene las oportunidades de tener el alcance, la tecnología que hoy tenemos, ¿sí? Y que por su educación, por su situación económica, no tienen acceso a ello. Y se ven pues esclavizados en este círculo vicioso, ¿sí? De seguir en ese mismo nivel o de seguir sin poder accesar a esta tecnología que les podría ayudar muchísimo, tanto en aprendizaje como en salud, etcétera, o para sus labores. Entonces, Yo siento que pues la tecnología debiera utilizarse para de alguna manera nivelar el piso. Ya esos que están demasiado pudientes, y no digo, y no critico el que tengan mucho dinero, porque el tema no es ese. El tema es que tienen muchas oportunidades y muchas cosas a la mano, y hay una gran cantidad de personas que con el 10% que se les posibilitara, podrían hacerlo. Totalmente de acuerdo contigo. Sin embargo, amigos, creo que la parte fundamental de lo que nos platica Laura está en esas oportunidades a la gente, pues a la gente más pobre, a la gente. Y esas oportunidades, Laura, precisamente creo yo que tienen que darse empezando por la educación, Laura. No dándoles dinero, y no porque no sea bueno que se los den, pero que les den educación. Esa es, creo yo, la base fundamental para lograr sacar a toda esa gente marginada que tenemos en nuestro país, que son millones de Es que gentes. no es solo nuestro país, Robert. Bueno, sí, pero bueno, yo lo veo aquí, lo más cercano que tenemos, la problemática en la que estamos metidos, con un gobierno que no entiende esto, que no entiende qué es la educación, la inversión para que haya más oportunidades de trabajo. Entonces, si tú das educación, vas a preparar, capacitar a la gente para tener un trabajo y desarrollar ese trabajo con la inversión que permites que se dé, ya sea en tecnología, y nuestro país está privilegiadamente ubicado al tener socios como Estados Unidos, que son los líderes en el desarrollo tecnológico educativo del mundo. Entonces, no aprovechar esas oportunidades porque tiene que venir a través de políticas públicas para poder llegar a esa gente. Digo, y lo que dices, tienes mucha razón, y prioritariamente pienso yo que deberíamos de estar. Porque también, déjame decirte una cosa, Laura. ¿Qué porcentaje te gusta de la gente que ya tenga un teléfono inteligente? ¿90% de la gente? ¿80% de la gente? Hay Sí. países donde ya están en 110%. ¿Qué quiere decir? Que la Que tiene gente más tiene de estado uno. claro. Y aquí, pues dígame usted, ahí ya tienes la vía de educación y de aprendizaje para estos temas, Laura, creo yo. O sea, sí es factible ya hacer programas, aplicaciones donde podamos educar. En el 2021 habían 84.4 millones de personas usando teléfonos. En Se México. estima que para el 2025 hayan 95 millones. Y se supone que somos 120 millones de habitantes, ¿no? Entonces, no sé cuántos somos. Pues por ahí debe de andar, 120 millones de habitantes. Población en México. Pero bueno, Sí, 126 millones. entonces, pues es un porcentaje ya muy alto de gente. La población económicamente activa en nuestro país, que ronda los 95 millones de gentes, 90 millones de gentes. Entonces, sí hay posibilidades y manera de hacerlo. Este ejemplo que nos pone aquí quien escribe este artículo, por ejemplo, dice videojuegos como Minecraft o Roblox, que no los conozco, han potencializado mucho el uso e interés de parte de los niños por la programación. Fíjate, a través de los juegos, que eso es importante. Yo estoy seguro que muchos niños saben de lo que estoy hablando. Pero también tecnologías como la de Oculus, enfocada en el metaverso. Fíjate hasta dónde estamos llegando. Pues los niños quieren saber código. Pues sí, o sea, la necesidad de que nuestros niños lo adquieran porque ya tienen contacto con un aparato telefónico y que lo saben manejar, ahí está. Las oportunidades ahí están para entrar con esa educación ¿No crees? Totalmente, Robert. Aquí es, pues, definitivamente yo creo que las posibilidades del que tenga de mandar a sus hijos y que los mantenga actualizados, sobre todo con esta tecnología, pues es el que le está abriendo brecha, ¿no? Está abriendo el camino para que tengan mayor posibilidad de sus hijos de salir adelante y salir adelante con esta tecnología y con oportunidades de trabajo que se va a requerir Claro. más adelante. Y bueno, el ejemplo es aquí en Yucatán están llegando empresas que están requiriendo gente que ya sepa de toda esta tecnología. Hay un call center grandísimo de páginas web que se acaba de inaugurar. Amazon puso un centro de Así una, distribución, sí. etcétera. Accenture, otra empresa desarrolladora de software. Pero bueno, si me lo permites, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita Ya estamos regresamos. grabados. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde de sabadito, fin de semana. Quédese con nosotros. Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que está conmigo aquí en el estudio virtual. Nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y fíjate, hoy voy a dar una ventana ecológica. Hace tiempo que no doy una, porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y ayudar. Y fíjense, precisamente quiero dar esta ventana ecológica porque estamos a 27 de enero y ya el 31 es el último día para que usted lleve su arbolito de Navidad a los centros de acopio indicados por el ayuntamiento. Busque en internet centros de acopio de árboles navideños y ahí se le va a desplegar los lugares, puntos verdes, puntos centros de acopio, a donde lo pueda llevar. ¿Y por qué es importante? Pues primero que nada, porque si lo tiras en la calle o se lo das al de la basura, así le pagues 50 pesitos para que se lo lleve, el de la basura va a dar la vuelta a la esquina y lo va a tirar en la esquina. Así que por favor no se lo den a los de la basura. Lo que tienen que hacer es lo que hicieron al principio, cuando lo compraron, lo subieron a su coche y lo llevaron a su casa. Y ahora hay que despedirlo, decirle gracias por estar en nuestra Navidad. Lo subes al techo de tu coche y te lo llevas a un centro de acopio. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pasa si no lo haces? Pues provoca suciedades en la calle, ya les dije por qué. Y si lo tiras en un terreno baldío, puede provocar incendios en épocas de sequías. Y además se vuelve un nido de plagas. ¿Y qué se logra cuando los llevamos al centro de acopio? Pues se convertirán en composta, que la composta sirve para mejorar los jardines porque retienen la humedad, mejora la estructura del suelo, por lo que contribuye a una mejora de crecimiento de las plantas, dando como resultado plantas de mejor calidad. Pues ahí está, para alimentar todas las plantas preciosas que vemos a lo largo de Paseo Montejo y en algunos parques de la ciudad. Para eso vamos a ayudar. Así que no sean cochinos y los papás pongan el ejemplo. Si realmente les preocupa la situación en la que está, pues la decadencia que hemos provocado a este mundo en cuanto a la ecología y en cuanto a la suciedad y todo, pues empiece por este ejemplo. Incluso puede ir el domingo, el fin de semana, con toda la familia y que vayan a despedir al arbolito, que le den las gracias, pueden aprovechar y agarran todas sus latas, todas sus botellas, todos sus empaques de spray, cartones, todo lo que tengan en casa y aprovechan al centro de acopio para ir metiendo ahí las cosas en su debido contenedor que tienen especialmente para recibir este tipo de artículos para reciclar. Así es. Y pues bueno, esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver Asesoras en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Hombre, muchas gracias, Tan, Laura. tan. Para sabadito, alegre esta Así ventana es. ecológica, amigos. Así es de que hay que contribuir, hay que hacernos cargo, hombre. Hágale caso a Laura. Pero bueno, Regresando al tema, Laura, de esta tarde, el desarrollo de código es un buen complemento educativo. Y fíjate lo que nos platica aquí la persona que escribió este artículo. Dice, videojuegos como Minecraft o Roblox han potencializado mucho el uso e interés de parte de los niños por la programación. Pero también tecnologías como la de Oculus, enfocada en metaverso, pues los niños quieren saber código. La demanda ha crecido mucho, sobre todo en los últimos 2 meses, y parte de esta adopción es que los papás conocen la relevancia de este tipo de herramientas en las carreras del futuro. Ojo, papás, hay que tomarle relevancia a estos conocimientos. Esto lo señala en Expansión Carlos Lieja, que es el gerente general de Bayus México, B grande YJU apóstrofe S México, Bayus México, que miren amigos, esta empresa se ha enfocado a dar clases de programación y matemáticas a niños y jóvenes en México desde hace casi 2 años. En otros países y otros países del mundo, como la India, ha tenido un crecimiento relevante en los últimos años. Miren, dentro de los beneficios que este señor Carlos Lieja ve en este tipo de aprendizajes, es el desarrollo de un pensamiento más analítico, la resolución de problemas y la aplicación de matemáticas en un tema más tangible para los niños, como es un videojuego o una aplicación. Y pone estos ejemplos. Mira, Laura, esto sí me está impresionando. Dice Jonathan, un chico de 14 años, al que le gusta ponerse retos y que hoy puede presumir de tener una primera creación, Recuperando el Tesoro. Es un juego multinivel que fue desarrollado por él mismo y que está disponible en la Play Store. Y ese niño se va a volver rico. Ángel es un niño de 12 años, publicó una aplicación que ayuda a cualquier persona a crear y cuidar su propio huerto. Birth App se llama la aplicación. La aplicación incluye un catálogo de plantas que te permite al usuario identificar los cultivos que crecen mejor en su estado o en su región, incluso buscando su ubicación en un mapa. Además, en una guía de fertilizantes, insecticidas, fungicidas, que cualquiera puede hacer en casa de manera económica y sustentable. ¿Cómo ves esto? Ya ves esta escuela de que te enseña a los niños a programar. Habría que buscarla esto en internet para buscar esta empresa, Bayus México. Interesante, ¿cómo hay esfuerzos? Lo que platicábamos antes de entrar a este tema, esto lo debería estar promoviendo el gobierno federal a nivel de todas las escuelas primarias en México. Pues sí, Robert, pero aquí el problema es que haya internet en las escuelas y que tengan una computadora para hacerlo y un maestro capacitado que les enseñe, y las tres requisitos no se cumplen. Pues bueno, Entonces, eso quizás. ya dista de mucho, y no se cumple en la mayoría de las escuelas. No digo que en todas, pero sí en la mayoría, por lo menos me consta. Aquí en este pueblo de Chicxulub, pueblo, no hay, de plano. El único que tiene internet es el parque, y apenas si se alcanza para escuchar una musiquita o medio googlear algo, y cuando quiere. Entonces, esa es la carencia que hay en este momento. Sin embargo, Robert, yo creo que, a ver, la página, ¿por qué no repites en la página? Y que esta página es de acceso libre. O sea, un muchacho puede entrar y estudiar. No, no sé, no, Ah, no, no bueno. pone página, pero pone el nombre de la empresa, BYJU apóstrofe S, Byus, México. Habría que Okay, buscarlo en internet para encontrar. learning, okay, Bijus learning. Y bueno, pues esto es una buena noticia, porque de alguna manera, pues los que sí tienen esta, pues tienen lo que se requiere, una computadora, internet, y de alguna manera tienen la curiosidad, pues pueden entrar. buscar y de alguna manera inscribirse para aprender. Hoy en día casi todos los cursos se dan online y esa es una gran ventaja porque diversificas el tipo de maestros que te puedan dar clases. Ahora, otro obstáculo que yo veo de estas páginas es que yo me imagino que estos cursos son en inglés. Dudo mucho que No, hombre, hayan traducidos México, al no, español. o sea, deben de estar en español. Ah, bueno, ok. Entonces, Bueno. pues habría que investigar. Pero fíjate lo fantástico de tener todo a la mano y simplemente es parte de este Big Data, ¿sí? Que no Que sabemos cómo, lo desconocemos. que no sabemos cómo encontrarlo y solamente porque nos topamos con artículos como estos de alguien que escribió al respecto y que ya lo conoce, se nos viene a la luz, ¿sí? Y nos descubrimos que existe esto, que está al alcance de todos. Totalmente de Entonces, acuerdo. hay tanto por aprender, Robert, que es, te digo, el software es infinito. Y todo lo que se mete al Internet es infinito. Lo que sí definitivamente es limitante y finito, pues es nuestros artículos que tenemos, o sea, la computadora, el teléfono, etcétera, el Internet que tenemos. Y pues nuestra capacidad para de conocimiento de que existe. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, una tarde. Mire que a esta hora, pues lo único que yo le puedo recomendar es que pase a la Reforma, échese dos bien frías como la gente y a disfrutar las delicias de la auténtica cantina La Reforma. Con Miguel Galloso, la verdad que mire, ellos ya saben que tienen un platillo excepcional cada semana. Esta semana, nuestros amigos de La Reforma tuvieron o tienen, hoy es sábado, hasta hoy tienen mole verde con cerdo o con pollo. Así es de que no pierda la oportunidad, ese mole verde que hace el chef Eliseo. En la Reforma está verdaderamente delicioso, ya se me hizo agua a la boca. Pase a la Reforma, dos bien frías como la gente, pida su cerdo en mole verde, que le queda verdaderamente excepcional. Ya sabe que tiene pues los platillos tradicionales de la Reforma, la sábana invierno, la oreja de elefante, las quesadillas de chicharrón prensado con queso, tiene los chiles verdes. Si quieres algo verdaderamente vegano, ¿es vegano? No, vegetariano, chiles verdes con queso, es el que te encanta a ti. Así es de que pase a la Reforma. Mire, le voy a dar el teléfono para que les marque y usted pueda tener, pues haga su reservación porque luego se llena. Márqueles al 99 94 61 90 86. Ellos están en Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Pase a la Reforma. Mire, la foto del chile verde con queso y con su salsita roja y con su arrocito se ve verdaderamente delicioso. Así es de que igual y por allá nos saludamos en la Reforma, la auténtica cantina. Pero bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y estamos platicando con ustedes la importancia de que nuestros chiquitines desde muy temprana edad busquen aprender código, aprender a programar, clases de programación y matemáticas, amigos. Creo que esto, mire, como dice quien nos escribió este artículo, estamos buscando motivar el acceso a las carreras STEAM, que ya le dijimos cuáles son las carreras STEAM ayer, en el programa de ayer, que son las de Science, Technology, Engineering y Matemáticas. O sea, en español, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es lo que, miren, jóvenes, ustedes que están por escoger carrera. Es tan importante cualquiera de estas carreras que usted escoja, para su futuro. Y hacemos este tipo de retos para que los alumnos sepan que pueden desarrollar sus propias aplicaciones y sobre todo desarrollar sus habilidades en temas específicos. Y esto también, amigos, para el emprendimiento, el emprendedor de actual, pues mire, conocemos tantas historias de gente que con una simple aplicación se ha vuelto millonario. O sea, es quienes deseen estudiar una carrera técnica, pues al final lo que se busca al desarrollar códigos, o sea, programar, es incentivar la creatividad, precisó Carlos Lieja de esta escuela Bijou Learning. Además de publicar la BERT application de este niño de 12 años en el Play Store, Ángel ganó con ella el Silicon Valley Challenge. Fíjense, un niño de 12 años, una competencia organizada por Bayous Learning que premia los mejores desarrollos de aplicación en un viaje a San Francisco a conocer profesionales que empezaron teniendo un sueño como ellos. ¿Cómo ves esto de aprender a desarrollar aplicaciones? Tú lo decías al principio del programa, Laura, pues que ya va a ser no un gusto, sino ya es una necesidad que enseñemos a nuestros niños a programar aplicaciones, ¿no? Todo está en aplicaciones. Todo, de Dime una hecho. cosa que no tengas hoy por hoy en una Sí, aplicación. el problema es cuando empiezan a fallar. No, bueno, tú también como humano vas a fallar, o sea. Pues sí. Sin embargo, el poder saber cómo, no sé, actualizarlo, cambiarlo, corregirlo, lo que sea, pues creo que es algo importantísimo como hoy, sabemos bajar ciertas aplicaciones, utilizarlas y aprovecharlas, pues hay una grandísima diferencia en saber programarlas, en saber modificarlas, en saber todo eso, ¿no? Entonces, la verdad, pues es mucho que imaginar de cómo nos va a cambiar el modo de vida sabiendo el lenguaje de la programación. Como hoy nos cambió la vida la tecnología digital a todos y los que no sabíamos tuvimos que aprender, yo creo que más adelante este cambio que va a haber con las generaciones que vienen, que ya sepan programar, va a ser también otra etapa de la tecnología que vamos a empezar a vivir y que los que no saben programar, pues de alguna manera pues nos quedaremos rezagados, ¿no? Es más, yo no sé, yo creo que por el avance tan rápido que se está dando, que sí lo voy a ver, todavía hay vida, y que en nuestro tiempo va a suceder. O sea, no No, estamos bueno, hablando de muchos años para que vengan, yo estamos estoy. hablando de los próximos 10 años, exagerado, porque pues ya va, los que tienen ahorita 9, ya van a tener 19, los que tengan 10 Sí, van a no, tener no, no, 20, o sea, ya olvídate, van a estar eso en la es. edad de trabajo y ya van a estar en ese modo, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto cambia tremendamente y solo, pues ojalá que se use para bien, que se use para ayudar a los más necesitados, que sea una manera de estabilizar el piso. Y cuando digo esto, que las oportunidades estén ahí para todos, no solamente para beneficiar a los que ya están beneficiados, ¿sí? Entonces yo creo que esto es ponerlo al alcance de todos para que cada uno se desarrolle, se esfuerce, aprende, estudie, mejore, se ponga sus retos para seguir mejorando. ¿Por qué? Porque sí va a haber las oportunidades, a eso me refiero. Bueno, Con pero estabilizar aquí lo ahí el piso. importante es que ahí están, ¿no? Y mira, aquí nos dice, existen algunas aplicaciones que pueden ayudar a quienes tengan curiosidad por la creación de código, como tú. Mira, una de ellas es Codegym, que permite a los usuarios aprender distintos lenguajes de programación e incentivar la creatividad de los futuros programadores en algunos retos. Yo dejé pendiente mi curso de Coursera para programar inteligencia artificial. Ahí lo tengo pendiente. Otra de las aplicaciones disponibles en la Play Store, esto es de Android, ¿no? La Play Store es Encode, en la que es posible aprender distintos lenguajes de programación sin tener que invertir muchas horas en el día. Fíjate, ahí está, si quieres aprender a programar. La aplicación más famosa para aprender a desarrollar código es SoloLIM, SoloLIM, misma que tiene una biblioteca de contenidos que ayudan a entender más este mundo de los números sin que tengas que pagar millones de pesos por aprender. Ahí está, hasta gratis te pueden enseñar a aprender a programar. Yo creo que deberíamos de hacer un esfuerzo y tomarnos un cursito para programar. Laura, esto es importante, ¿no? Mira, estos datos, en el 2021, más de 8.000 desarrolladores de software de 181 países, más de la mitad de ellos escribieron sus primeras líneas de código a muy temprana edad, entre los 11 y los 17 años. ¿Cómo ves? Hay que aprender a programar. Yo programé hace Habría que 40, recordar 50 años, álgebra, ¿eh? habría que recordar álgebra para luego empezar a programar, porque yo creo que No, si no te acuerdas de álgebra, no no, se yo puede sí, hacer ¿cómo no? nada. Pues yo digo, si aprendiste matemáticas bien, aprendiste a razonar. No necesariamente te tienes que Sí. aprender las fórmulas de álgebra, pero Ok. bueno, Pues sí me sí. explico. Ahí está el Baldor. Sí, hay que darle una repasada al Pero bueno, Baldor. vámonos, Laura, Vámonos, gracias. Robert. Gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Tengan una linda, un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.